Y si hay un cambio de gobierno en La Matanza, lo cual es bastante poco probable, ¿no? ¿Puede llegar a ir preso, Pierri? Sí, y no es poco probable, ¿Ah, porque sí? calcule que el 26 de octubre solamente tuvieron un punto de diferencia de los 20 y 20 y pico que llegaron a Ah, tener en elecciones impresionante. ¿Por qué no lo da como un distrito imposible? anteriores. No, no, no, eso es lo que intenta, además con todas estas formas de funcionamiento y de resoluciones y de ordenanzas, hacer que y algunos se cansen. Por ejemplo, hay un porcentaje muy alto de sectores de comercios y de pequeñas y medianas industrias, y algunas grandes como Claucol, que han levantado las plantas en La Matanza y lo han instalado en otro lado, porque todo el mundo dice que es bastante imposible vivir pagando peaje en este distrito. Y si la alianza llegase a ganar ahí en La Matanza, probablemente puedan hacerle juicio a Pierri y puede ir preso, Pierri. Mire, por lo menos los que están gobernando el municipio, no me cabe ninguna duda. Usted se imagina lo que es ceder a una empresa, por ejemplo, bueno, una de las más grandes de los supermercados de nuestro país, que se han instalado en nuestro país, Walmart, concretamente dos calles del municipio, cedidas por puño y letra del intendente. Se Increíble. han cedido dos espacios públicos, dos calles en nuestro distrito, es decir, es el asentamiento de grandes negocios inmobiliarios también que se intentan hacer. Estamos investigando en este momento la venta de un lugar muy importante que está en la Ruta 3, que era de recreación, que pertenecía a Líos. Bueno, el presidente Menem lo cedió, lo regaló a UPCN y ahora lo han vendido a una línea de colectivos. Y esto, interviniendo directamente también gente de La Matanza. Entonces, esto mientras no tenemos una sala para niños de menos de un año en nuestro distrito, que cada invierno se nos mueren bebés porque hay una ordenanza votada hace 9 años prácticamente, en donde jamás se la implementó para hacer una sala de neonatología y hasta el año de vida, pero de terapia intensiva. Tenemos el hospital más cercano, después es La Plata donde lo lleva, porque el Posadas también, con la crisis que está pasando, no da abasto. Es un municipio con 1.200.000 habitantes según el último censo, así que se calcula que proyección hay 1.500.000, casi los habitantes de la provincia de Tucumán, que tiene 20 municipios grandes y después todos los rurales. Y nosotros estamos con un municipio en este distrito, con un solo hospital para toda la población, que no tiene los recursos necesarios, y un hospital de niños que trabaja incesantemente con una dotación de médicos excepcionales, pero sin recursos. Y ¿Cómo Sánchez, hacen? el 20 de mayo, el día de la, precisamente que digamos se tomó esta resolución, los 13 ediles justicialistas votaron a favor, ¿verdad? Así es. ¿Y qué pasó con el resto de los concejales? Bueno, no sé, votaron en contra e intentaron fundamentar por qué, porque lo conocían en ese momento. Claro. Obviamente, está tan sorprendido, imagínense cómo. Es decir, las sorpresas son. Las sorpresas y la seguridad de que esto es una cosa que se hace cotidianamente. Al día Claro. siguiente, inmediatamente, diputados, bueno, en mi caso soy diputada y vivo en La Matanza, ¿no es cierto?, nacional, con la Comisión de Seguridad de la Alianza, integrada por dos diputados del radicalismo y la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad, Graciela Podestá, con los presidentes de cada uno de nuestros bloques, del FREPASO concretamente. Tuvimos una entrevista con el doctor Aslanian y su equipo en La Plata, donde nos plantearon que esto es un conflicto de poderes y que ellos iban a actuar directamente porque están tomando atribuciones que corresponden al Ejecutivo Provincial. Está expresamente prohibido que en las calles se haya patrulla privada. Claro. Bueno, esto es la actuación que espero que en esta semana lleven a cabo, y el miércoles sí, ante la Corte, concejales ediles de La Matanza, diputadas provincial y nacional que somos de la zona, vamos a hacer una presentación ante la Corte para que además la ilegalidad y legitimidad de este procedimiento la propia Corte de la Provincia de Buenos Aires lo lleve a cabo, ¿no? La conferencia de prensa, entonces, es esta comisión de seguridad que va a dar una conferencia de prensa. Sí, actividad. ¿Esto es hoy o mañana? Porque hay un diario. Ahora, hoy. A las 10:30 a.m. Sí, hoy, hoy porque además queremos hacerlo en el propio municipio, ¿no es cierto? Donde esperemos que nos permitan, porque es muy común que esto no pueda hacerse, entrar a la municipalidad, porque usted habrá presenciado y estado en muchas conferencias de prensa en los pasos perdidos, ¿no es cierto?, del Congreso de la Nación. Bueno, acá en el municipio esto no se puede hacer. En la Matanza puede violar la propiedad. En la Matanza no se puede. Se está violando la propiedad privada. Claro, se viola la propiedad privada. Eso es realmente una barbaridad. Cada año ha sido peor y este año no dieron cuenta de la nueva realidad política, por el contrario. Mari Sánchez, muchísimas gracias por esta comunicación con Malas Lenguas. Gracias a ustedes, buenos días. Que tenga buen día. Estos son los Memphis, un tema que le gusta mucho a Cable Pierri. ¿Cómo se llama? Seducido, más que seducido, ya por Papo y Lucifer. Más que seducido, más que seducido, vamos. Se dijo, se dice y se dirá. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con Malas Lenguas. Gracias a ustedes por el llamado.